una pregunta que le hago a la clase. Entonces me acuerdo que en una de las primeras charlas que tuvimos me dijo: yo soy burro, no puedo. Me lo dijo el profesor del otro colegio. Te cuento algo sobre Cachi, que en realidad se llama Santiago y que es uno más de los sátrapas, pero que en verdad es el sátrapa modelo. Le pegaron un tiro en el brazo los del otro barrio y durante semanas no vino a la escuela, y la verdad es que extrañé los mates que tomamos, que me ceba él o le cebo yo, mientras copia lentamente lo que escribo en el pizarrón. Entonces recuerdo cuando me decía: peleé con mi vieja, me gritó drogadito, ¿no viste la cara que tenía hoy cuando entré a la escuela? Te cuento algo sobre Santiago, Cachi, el sátrapa dueño, amo y señor de la satrapía de primer año turno tarde. Le gusta leer. Creo que lo descubrió el otro día cuando leíamos en clase Santería de Leonardo Yola. Le gusta leer, pero no se lo terminaba de creer. Y mientras volcaba yerba y azúcar sobre la novela fotocopiada, seguía serio con el ceño fruncido, marcando con la regla el renglón en que íbamos leyendo. Entonces, así transcurrimos este año y Cachi vuelve cada tantos días de ausencia, repuesto, diciéndome: me tira a la calle, profe, ese es el problema. Gracias, muy amables. Y los dos últimos, índice, a Gerardo Esteche. Es el lugar común de padres y madres cuando dicen que aman a todos sus hijos por igual, de que sus hijos son como los dedos de su mano. Tercero B, turno tarde, es para mí ese dedo índice que apunta al centro exacto de mi corazón. Gracias, gracias. Y el último, Melisa. Melisa está terrible, tiene 12 años, no me hace caso. Le escribo y le escribo y le escribo a la mamá en el cuaderno de comunicados. No tengo respuesta, nadie firma. Decido llamar por teléfono a la mamá de Melisa. La mamá me atiende y escucha mi reclamo y mi pedido. Después de escucharme, me responde: ¿sabés qué pasa, profesor? Yo no sé leer y ella me miente, la picarona. No me dice que vos me escribís. Muchas gracias. Bueno, la querida Teresa Erijón, que nació en Buenos Aires en 1960, es narradora, traductora, editora, pero sobre todo poeta, como lo confirma su último libro, Un Millón de Veranos, que publicó el año pasado, y como lo confirman numerosos premios, como el Conex, que ganó en el 2014, por ejemplo. Bueno, una alegría tenerte aquí, Teresa. Adelante. Hola, ¿se oye bien? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor y una alegría estar aquí en este encuentro, en este lugar que siempre nos recibe y nos convoca, y con estos compañeros y compañeras de mesa. Bueno, voy a leer unos poemas de un conjunto de poemas que... escritos en entre el 2007 y el 2023, o sea que es muy medio amplio el espectro. Nada, unos pocos poemas. Este se llama Balada del corazón roto. Me quiere como a un ornitorrinco, como a una cría de hurón perdida en la nieve y no obstante animosa. Me quiere como a su propio olvido, al dejo de su cabeza apoyada contra la ventanilla del auto cualquier noche, de regreso a casa. Me quiere como al sapo que no besa por temor a transformarlo en príncipe, como a la abeja reina quieren las obreras y los zánganos, allí donde simbólica y alternativamente nos van poniendo la fábula, la propia porfía o la casualidad. Me quiere con cuentagotas, cuando quiere, como un torrente salvaje que todo lo arrasaría, pero no. Me quiere en el pasto, entre las flores, las mañanas de lluvia y las noches. Dice que quiere calentarme la espalda como un sol de media tarde. Me quiere en la leyenda, en una pintura de mi culo que guarda en su agenda. Me quiere como yo quiero a una gata mansa y misteriosa, que es la suya. Una gata que jamás araña, pero tiene corazón de león para sus guerras. Me quiere como a un vaso de agua a medianoche, entre la fatalidad y el descuido. Como a lo que ya no espera me quiere, y por eso me abandona. Me compliqué. Bueno, este es otro que se llama Conejos. Saltan veloces como colibríes, pero no son pájaros, son conejos. Sin entrecejo, miran el mundo al ras del suelo, revuelo de pelos y pelambres. Conejos, su destino es saltar. Nunca están quietos, los párpados no cierran, las pestañas palpitan agitadas con premura lineal. Son tímidos amantes, trashumantes en salto transversal. Conejos o liebres de la luna, en sus largas orejas la fortuna rueda su runa y sueña. En sus patas el tiempo ríe y pasa, cencerro, río, brasa. Este es otro más tardío. Estación Constitución, colectivo 39, 2 de la mañana. Como otros son lugar, estrella, estela, soy una en el sueño de la noche. Las calles me resisten y yo a ellas como quien no ha vivido o demasiado. Si alguna vez el sol tocó mi cara, fue aquella, pero entonces las voces llegaban con el viento, las frutas eran rojas y había cielo. Después todo cambió, y es que eso pasa en el jardín glorioso y la delicia se torna efímera y atroz, como las uvas que comí aquella vez de aquella mano. Si hubiera que elegir, si se pudiera, yo habría muerto súbita esta noche, no ahora sino antes, persiguiendo ese recuerdo tuyo en esa calle. Pero esa calle no era la tuya. Era la plaza inmensa envuelta en trenes, la que arderá mañana, la que ahora es hilito de luz, apenas agua. Y el viento que borraba mi memoria de golpe la encendió como a las ascuas y tu nombre, y después yo, en estas calles solas, con persianas cerradas hasta el día, y perros que pelean, y esos gatos que no se ven ni existen. Estas calles contienen toda mi alma, y mi alma no es más que una vereda, un farol deslumbrado, una baldosa que el fuego no quemó. Yo quisiera haber muerto ahora mismo, en esta noche azul y fría y cierta, en las calles del sur que reconozco como flores de invierno en la montaña. ¿Habré vivido entonces hasta el límite? ¿Saber de amor y muerte ya bastaba? Y bueno, y el último son unos fragmentos. Perdón. Como quien desea ser sombra de animal y deviene válvula, cincel, enchufe, aparato ociosamente tendido como puente hacia el pasado, columpia su cuerpo y así se desentiende del mundo. pequeñas subversiones de la mente hacia un orden anterior, sin escalas, casi un caos. Revuelo de fantasmas bañados por el humo, no envueltos ni rosados ni sofocados, sino bañados, que es como decir sepultados. Y yo, que no tengo canción, ni cielo, ni tiempo, ni extrema unción, ni escala, ni rata por tirante donde resguardarme, yo que soy el blanco móvil del silencio, me arrojo al mar con la misma seguridad con que me siento en el cordón de la vereda. Y podría llorar, pero las lágrimas son un humor ácido que alivia y consuela. Y yo no estoy aquí para aliviarme, sino para qué. Y es que no sé si es un para o es un pero, o un pirro a la conquista, o un paro de actividad incantatoria, o el puro afán del perro que sigue su rumbo aunque no lo tenga. Decirse perro no es lo mismo que saberse. Saberse es alcanzar la gesta, el gasto, el gesto y la gestalt, todo en uno y sin saber cómo. Yo quisiera dibujar, trazar con el pincel dos o tres líneas, con el lápiz tender una sombra, con las manos formar un conejo que no encuentra zanahorias ni pesares, así de inmóvil y suspendido en su materia. Pero estoy presa de esta tinta que se tiñe y destiñe en palabras, este envión que desconfía del trazo y de la imagen física, no encuentro otro modo de nombrarla, y pretende invocar, evocar signos como quien, en vez de bordar, desborda, y así salido de cauce, de madre, busca un modo de expresión. Pero el poema, el poema, ¿está dónde? Lejos, como espada y escudo enfrentados, cerca, como la lluvia que aún no llega, pero huele a tierra mojada en el viento cuando viene del oeste o del sur. Gracias. Juan Meneguín, que nació en Concordia en 1958, publicó su primer libro en 1987, que se llamó Cartas Apocalípticas, y desde ahí hasta Astronomías para Nictálope, su último libro, que se publicó el año pasado. El camino de Juan ha sido una constante de poesía y vitalidad que habla de una de las voces más representativas de la poesía de Entre Ríos. Adelante, Juan. Buenas noches. Voy a leer un par de poemitas de este libro que hicimos el año pasado con Carlitos en el Surí, que se llama Astronomías para Nictálopes. El poema en cuestión lleva por título Holograma de mujer bajo la lluvia. Como una diosa en cuero negro que pone su pie en punta al bajar de la motocicleta, una noche de luna, una noche lisérgica y oliendo gin tonic y deseo, en esas noches de casi tormentas, satisfecho el cuerpo, la piel en calma, la moto en descanso, ámame como a una diosa en el asiento trasero, cuidada la sublancura del viento de la noche, como en un final de carnaval, el apuro de la gente ante la inminente lluvia, el aire pleno de nitrógeno y ozono en la su nariz y su busto frutal hinchándose. Diosa, ámame en esta noche que está siendo y en este amanecer de tormentas, en que soy como Laura de esta motocicleta, desprendida de su negra brillantez, toda curva a la comba del tanque, mis espaldas, la fina horquilla, el blancor de mis brazos, los dos cilindros, mis pechos en ralenti, que no montarás tú otra potra de nácar, sino esta ángela caída en el brillo del asfalto. Señora de la sombra y vampira que soy, ámame, me dice, en un camino entre árboles, y déjame en quietud los ardores y en descanso las venas de la piel. Soy tu holograma de mujer bajo la lluvia. Diablas, que despierten las bellas diablas censuradas en el fondo del inconsciente, diablas con cabelleras de fuego, frágiles como mariposas monarca, sufrientes esposas de lo creativo, ojos sin pupilas inyectadas de pasión, hígados ahitos de alucinógenos, no hembras, no machos, sino diablas, sin afilados dientes, melancólicas, crepusculares, musas de la caída, vengan a recoger los despojos del creador triturado, desguazado por las furias, llévense estas alas rotas, este tórax despetrificado, abran ya las sus bocas y emitan el canto de las estrellas de neutrones, la plegaria de la radiación del fondo de microondas. Diablas del abandono, ángelas caídas en la carne, en las sábanas de una metáfora, en los pliegues de una sinestesia invocado en sueños. Oh, bellas, impuras, transparentes, inascibles, diablas, diablas, diablas, arrojadas desde lo eterno, abiertas cuando el último plenilunio, madres exquisitas sin útero, flores del peyote, ya siento el temblor del aire como un aleteo sin alas, ya siento el beso de como savia, tierna, fría, dulce, y es el corazón que se me va entre los labios, y es un demonio gris que se eleva en la niebla. Las herramientas huérfanas. ¿Qué mano habrá de tomar estos martillos y estas pinzas? ¿Qué mano habrá de encender antorchas de acetileno y fundir la materia? ¿Qué mano habrá de encender electrodos como estrellas explotando y caídas en las primeras noches del artesano? Para que el rutilo libere fantasmas en la voluta de sus vapores y en los fantasmas sean viejos herreros fenecidos a la luz de las fraguas y la canción de las bigornias. Detrás de una máscara negra, como una apocalíptica protección contra la radiación azul y la radiación ultravioleta, de los óxidos quemándose en el arco de las soldaduras, qué mano maravillosa habrá de empuñar las herramientas huérfanas. ¿Qué fuerza prensil y precisa conducirá a tales dedos, no jóvenes ni elegantes, pero sí conocedores de una enseñanza antigua, de milimétricas medidas y divinas proporciones? Porque no hay obsolescencia en las escuadras abandonadas y en el compás de punta seca que seguirá trazando un círculo que describa la magnitud perfecta de los números irracionales y la torsión del metal en el adorno con diseño. Pero encuentro unas gafas astilladas junto a micrómetros de tornero, la su mano izquierda temblando ya en el Parkinson, la pieza sin terminar que seguirá girando hasta mucho más tarde de la ambulancia que partiera. Las herramientas no caen, son las manos que olvidan su fuerza, y los nervios que olvidan la fina fuerza motriz, materiales abrasivos, ni golpe frío en los nudillos, no. Si azula la mano y es porque levita sobre una cama de hospital, sobre un aire de hospital una tarde de domingo, sin fiebre ni espasmos, se eleva en ese aire y acaricia otras nubes donde habitan ya los fantasmas descarnados de todas las herrerías. Muchas gracias. Bueno, la editorial Salta el Pez anunció que dentro de poco se va a publicar Obrera, que es la poesía reunida de la querida Paula Jiménez España, poeta que nació en Buenos Aires en 1969. Y esa poesía reunida incluye libros como La mala vida, La suerte, El cielo de Túchita. Paula, que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes en 2008 y que es periodista cultural en Página 12, en Soy y en Las 12, y que es una alegría tenerte aquí, Paula. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Es una alegría y leer con mis compañeros y compañeras de mesa, gente amiga y querida, y bueno, encontrarnos otra vez haciendo comunidad con la poesía que hace falta. Bueno, voy a empezar con un poema inédito. Hice un despliegue de cosas. Cuando vinimos a vivir, perdón, se llama Mudanza. Cuando vinimos a vivir entre los árboles, apareció la muerte. No la parca, la luz mala, la figura que arrastra su guadaña, sino la enfermedad precipitada, los amigos perdidos en la noche. Justo acá, con las hojas caídas bajo el tilo, que pasaron de la gloria estival al dorado y al ocre que declina hacia el marrón crujiente. No pulsará la eléctrica descarga sus nervaduras secas. El luminoso corazón de enero no volverá a ser suyo. Hojas nuevas serán las que al vacío del invierno cubran con su follaje. Tapen las enramadas flacas que el cielo dejan ver sin veladura. Un despejado hogar de los chimangos carroñeros inmunes al temblor. Más que otros, los mamíferos sabemos de los desguarnecidos. En la mañana de mayo se me da recordarlo. Y recuerdo las gatas en los hocicos saciados de los perros que el poderío de su instinto muestran, entrañas que son medallas tiesas como el collar de orejas de los conquistadores. Y viene a mi memoria el desplumado venteveo, también él relamido por la casa felina en pleno aterrizaje. Del otro lado, la multitud de hormigas voladoras copulando sobre el charco en la naciente primavera parecieron decirme lo contrario, que todo es vida, que no hay nada más. Y aunque haya un nadie sabe qué después del fin, importa. Este día habrá que hacer la fiesta, gozar del fruto rojo, de su pulpa agridulce por si acaso el mundo se acabara. Todo veo tan tenso en el arco que lanza su flecha al corazón de la pena y como una epifanía a la par da en el blanco del milagro. El chispazo exultante, es decir, del instante imperando su urgencia, para bien o mal. Estamos donde estamos, con la certeza de una trama compacta como el sueño que no cree soñar. Y de a ratos nos llegan la ausencia, la desgracia, cuando las noticias tocan la puerta y nos encuentran acá, donde vinimos a vivir entre los árboles. Otro inédito, se llama Más polvo enamorado. Nos siguen sucediendo los siglos de la arena que una piedra aprieta en su espesura y no promete ser vida interminable la que gesta de los edax al olmo, del shiitake al volcán, la misma tierra. Del alguacil, el ojo dilatado que en el haiku de Isa refleja desde lejos la montaña. No es inmortal también por su belleza. Gira el Moebius, su cruce de infinitos, donde nos perderemos encontradas, en una todas las almas a fundirse, en lugar de ser dos enamoradas de lo que habrá de irse. Bueno, estos poemas, voy a leer unos poemitas de El cielo de Tullita. Contra el otoño. Cuando miro esas flores que de la punta quebradiza de la espiga brotan pintando el campo en las mañanas, cada una de ellas del tamaño de una cabeza de alfiler, me enciendo yo también con ese fucsia que resiste a la aguja de la escarcha. Porque aún el otoño, que apaga con su soplo la savia de las moras y los tilos, se vuelve débil frente a su esplendor. Gracias. Los del amanecer. Ay, los orzales que tras la noche insomne anuncian el fin de la esperanza del dormir. Tensada en la ilusión del tiempo que se pierde, oigo sus picos como flautas mágicas levantar del hechizo a quienes sueñan, devueltos otra vez a la vigilia, al impulso irrefrenable de quemar su leña hacia adelante. Bendito sea este dharma de los días, aunque el trino también el karma sea, y haga en mi alma un agujero donde sin dirección las horas bajan. Salvo el dispendio de lo irrecuperable, ninguna culpa siento. Vivir se vive así también, ya sé, de lo que no consigo dominar. De este fracaso de la voluntad saco el poema. Preferiría descansar cuando la luna manda o las estrellas que al encenderse acallan ese murmullo del pasar fugaz. Y sin embargo, no puede con su peso el corazón cuando a las 5 escucho sus gorjeos calientes como el sol que asoma, pipí, pipí detrás de la ventana, como campanas de un Buda entre las ramas del alcanfor despierto. Colibrí. ¿Serás el mismo siempre que liba los faroles encendidos de este arbolito en flor, rojo perpetuo, aleteado por tu plumaje terso sobre el fondo sin nubes, traspasado por un rayo de sol? ¿Serás vos? ¿Serás otro? ¿Cuánto habrá de verdad en que los muertos descienden a la tierra abandonada? Cuando el cuerpo de uno como vos revolotea cerquita para impregnar de gracia y movimiento tanta pena que aplasta. Venís a recordar, por si lo olvido, el samsara sin cese que repite el sentido real que cruza el mundo con su flecha imposible de perderse, nunca desorientada ni derrotada, nunca. Bueno. Y para terminar, el tilo. De la noche a la mañana reverdecen tus escuálidos brazos y la calma se anuncia en hojas como espigas, valvas abiertas de un fruto que desgrana la brisa sobre el pasto. Bajo tu sombra, antes de morir, durmió la siesta chola y al despertar, henchida de tu oxígeno, oyó que preguntaba, ¿qué cosa habré hecho mal para andar tan nerviosa? Y ella, mira a tu alrededor, me contestó, no te digo más nada. Era noviembre. La suavidad flotaba buscando su materia entre los huecos que urdían la red brillante de tu copa. Por estos días, la misma savia copiada en las raíces del invierno, como entonces, retorna en sutileza liberada que vela nuestro sueño. Mientras, las calles de mi pueblo estallan otra vez de pasionarias, trepando por los muros y alambrados para ablandarlos, como si fuese arcilla el hormigón, hilos de luz, los rombos de metal entretejido. Es una fiesta sin grandes pretensiones acá, la primavera, hablando con tu voz del tiempo austero que nos retiene para dejarnos ir, y florecemos después en esa exultación fugaz cuya promesa es siempre abandonarnos. Me parece escuchar la chola todavía que me enseña a vivir sin proponérselo. Guadiana, mi maestra de poesía, que lo que tiene, tiene, y eso alcanza. Mira a tu alrededor, corazón confundido. No te digo más nada. Gracias. En 2009, cuando hicimos la primera edición de este festival, la lectura inaugural la hizo la poeta, la que vamos a tener la suerte de volver a escuchar ahora, maestra de poetas, como acaba de decirlo Paula en su poema, Premio Nacional de Poesía en 2011, con ustedes, Diana Velesi. Hola, buenas noches. Voy a leer algunos inéditos. Este se llama La curva del tiempo. Donde había leones y leopardos, lagartijas violetas con su azul de fuego, pájaros extraños con más azul regado en la pradera y tropillas de cebras, ninguna igual, todas diferentes con su mapa sobre la piel, impalas solitarios y gacelas de tres colores, la de Thompson clavándose en mi corazón, elefantes de bello porte, amorosos e inteligentes, cuidando a sus crías pequeñas con colmillos gigantes y jirafas entrevistas en mi sueño desde la infancia, mansas y esquivas al mismo tiempo. Avestruces corriendo con sus alas desplegadas y los hipopótamos, gordas sirenas de las charcas bajo el sol africano, vengo yo a enamorarme de estos burros de Etiopía que se niegan al verso y me dicen no, mientras muestran sus caderitas cubiertas por el polvo en tiempo de sequía, donde brilla el sol en sus piruetas bajo las nubes de tierra seca y los negros bebiendo cerveza a un costado de la carretera, cerveza tibia y sabrosa en las latas de conserva, y no hay Tarzán bajando las laderas del Congo, no hay ni un rubio que llame mi atención, sino estos niños con vestidos de colores tan hermosos que se vuelven enigmáticos corriendo tras de mí en los mercados como corren por delante estos burritos de carga liberados del mal, del peso, de Dios en las iglesias ortodoxas cristianas, y hacen piruetas, vueltas de carnero en el oro en polvo del polvo africano, para decirme que la Arcadia del Delta está más cerca con sus perros sueltos al viento, a la libertad del río, sin camionetas 4x4, llenas de idiotas como yo, viendo la fauna salvaje de África, persiguiendo una leona, que persigue una gacela, que persigue al viento, mientras los campesinos de Etiopía ríen por las piruetas de estos burritos que me llevo a América, porque todos vinimos de África lejana, nuestra tierra natal. ¿Te acordás de ese león soñado en los 70 sobre el río San Antonio, el que te dio miedo y te escondiste en un sendero de la sirga, dejando que atacara una viejita con su pañuelo blanco. Venía del futuro, ondeando su melena al viento antes de llegar a la curva del arroyo, la curva del tiempo. Este se llama Lucy. No estuve en Afar, pero cuando vi tus huesitos, querida Lucy, en el museo de Addis Abeba, me hicieron reír y llorar y te vi caminando ágil por la foresta bajo un cielo de diamantes. Tan pequeña y tan hermosa, con tus 20 años y el bozo suave dorado de tu cara, hermanita mía, hace 3 millones de años, cuando empezabas a sonreír y a cantar por todos nosotros que veníamos atrás de vos, mi pequeña, tan remota como lo soy yo misma, frente a estos chicos de 19, aquí en la isla cuando el medioevo vuelve con sus pestes en masa, y yo te canto, mi Lucy, In the Sky with Diamonds. Este se llama La luz que vira al centro. ¿Qué podría cantar en medio del rumor del aguardiente y la ruda en la mañana temprana de la pacha? Límpiame, tierrita dulce, de mis manchas, las que hice queriendo y las sin querer. No siempre ofendemos por ofender, si tenemos presente los huesitos disolviéndose en el barro o en el polvo de la sequía sin fin. Madre nuestra, acógenos bajo el sol de agosto, principio y fin del largo invierno, bajo la luz que vira al centro y abre un hueco entre tus brazos, madrecita. Este se llama Rayos y Relámpagos. Llueve como si fuera la última tormenta aquí en Zavalla, y los truenos hacen temblar la casa mientras una oscuridad se agita al mediodía. Y se ha acabado la hierba, así que tomo agua verde frente a los jazmines que a la pared negra se acogen de esta tormenta cuando suenan los palmeras en la radio a pila, y ahora un vallenato llenando de alegría mi corazón como los que viven en el cielo después de la última tormenta. Y por último, este que se llama Con la bordona oscura que abandona el invierno. A los salvajes gladiolines adoro, a las glicinas con su gracia sin igual, y el laurel en su cascada blanca adoro, a las granadas de florcitas rojas y a los malbones gigantes en rosa naranja, al jazmín azul y al sauce llorón con su copa fina de ramas. Adoro y adoro al jazmín paraguayo y a las achiras moradas y al álamo plateado que se alza guardando mi casa, y adoro al jacarandá en alto y a las florcitas en montonera y al caqui cubierto de hojas verdes y a las achicorias y acelgas y a los agapantos allá atrás, cómo los adoro, y a las calandrias en los cables de luz y a las rosetas de cactus en el jardín de invierno que salpican la pared, cuánto las adoro, con la bordona oscura que abandona el invierno. Vida en sucesión te adoro, y fracaso en nombrarte porque nunca entra todo lo viviente en el poema, aunque insista a los chimangos amenazantes sobre el nido de palomas, también los adoro, a unos más que a otros, tacuaritas de marrón claro entre los jazmines y torcasitas y ventebeos sobre los cables de luz, cómo los adoro, campanitas trepándose en los techos con todo mi corazón, y a los invisibles a 2 kilómetros bajo tierra, calentados por el sol interior, vida orgánica, te adoro, aunque más al cielo abierto y a las nubecitas que lo cruzan de hermosura sin igual. Si nosotros desaparecemos, que no se vaya el verde cambiante al que adoro y a punto de perderse, Sorsalito cantor, por siempre, por siempre. Gracias. Sí. Bueno, estamos con un poco de tiempo antes de la otra mesa, así que si les parece, un poema más cada uno y cada una, de Juan hacia Diana. ¿Empiezo yo otra vez? No. No, empieza Juan. Menos mal. Andaba con ganas de leer un poema viejito que no entró en el libro y se llama Epístola desde el Mercado Central Petirossi. Y nos metimos entonces en un desarmadero de chanchos y surubices, mientras el color del mundo giraba en los mamones, en los tomates, en la fritanga de las chipaceras y en la transpiración de esas mujeres que comían su asado con mandioca, viviendo allí o muriendo allí en un turbulento aire de ajos pelados y naranjas radiantes y jabones y costillares de vaca y mariscos desparramados y corpiño gigantesco por donde nos metimos mientras el calor del mundo nos hacía sentir extraños seres, sin embargo, intrusos en un mundo de locos santificados, extraños seres de un mundo sin contrastes, pero oliendo con todo el cuerpo, comiendo chorizos catapultados desde un estéreo con huevos fritos que venían en flotillas como ovnis, esquivando calzones voladores y cazuelas de mondongo y quién sabe qué maravillas por donde nos metimos entre pirámides de solemnes zapallos y hermosa podredumbre de computadoras despavoridas ante el canto de las lenguas, el yopará, el castellano, el coreano, el yanqui, el portugués, el portuñón, el guaraní, el yopará nuevamente, zumbando en las tetas de las criollas descomunales o sobre una toldería color ananá y mandarina, en un aire que no consagra primaveras, pero si hubieran estado, che, si hubieran cagado tanto de la risa de tanta cosa tremenda, fritándose, asando, sirviéndose en una desenfrenada sopa de pescado, apurada con chipás o a las 7 de la mañana, en el momento en que una mujer entraba al olor y miraba, escuchaba, sentía, vivía, navegando como gacela en celo, andando como delfina sorpresiva en raras aguas, alerta tanta transpiración hermosa del planeta, moviéndose a hita del amor, sumergida en el asombro. Poema que había dejado afuera de la lectura por tiempo. Este se llama La Torre. Los poemas de este libro están inspirados en los arcanos mayores del tarot. El libro se llama La Suerte y, bueno, voy a leer La Torre. Yo soy el estallido, el impacto incendiario en la tormenta. Rayo de gracia contra el ladrillo hueco que sostiene tu casa. La estructura revienta, soy el parto que libera tu vida resistida a circular, expulsada de su comodidad mortífera. Forzando picaportes, celosías, me ves entrar al sitio que hace tiempo deberías haber abandonado. Pero nadie podría obligarte a saltar el hilo rojo con que te cerca el fuego. Si avisa no traiciona, dice el dicho. Yo avisé. La visión de la entraña que se pudre en plena calle es mi recordatorio. No sé disimular, no me lo pidas. Mi furia es transparente como los manantiales, franca como los remolinos. Si fuera un animal, no me agazaparía camuflada. No sería el hambriento oportunista que por tomar del paisaje su apariencia, en el moho de la piedra oculta el lomo y devora a cualquiera. No, yo elijo a mi enemigo. Es el que chupa sangre nueva del cordero, el que prende su aguijón a la inocencia. Así llegué hasta vos, para dinamitar esa infección de la que no creías posible separarte. Si te aferraras a la fiebre de tu herida, si te negaras a ese dolor punzante que el alivio reclama para sí como una recompensa por su magia, la enfermedad te llevaría. Todo en mí te parece destrucción y sin embargo soy un fondo vivo. Retraigo la esmeralda de los mares y luego exhalo ese hálito de sal en tempestades. Un ramalazo así no es causa, es consecuencia. No sientas miedo cuando tiemblen las calles, cuando tiemblen las plazas de los pueblos y los graneros que embolsan la avaricia, cuando en el día de la tierra se desplome la institución que decía alimentarte con su espiga reseca. No me niegues, no pienses que el desastre no debería haber sido. Sucedió. No voy a disculparme por tu suerte. Una revolución no puede rechazarse. A lo sumo, estalla siempre tarde. Gracias. Bueno, este es un poema muy reciente y es sin título. Algo que puede ocurrir o no y que lleva el nombre de un gato. La idea quedó flotando y se decidió ver la película Coherence. La palabra coherencia siempre me pareció insultante. No quiero que me digan que soy coherente. Aspiro al caos, al Big Bang, a la inmensidad. Anteayer vi el Drácula de Coppola. Volví a ver al caballero de traje gris y gafas azules como sus ojos y al lobo blanco y las manos enguantadas que lo acarician, las de Mina y las de Drácula. Manos que se unen en la caricia al lobo sin rozarse. El deseo. En otra época, todos hablábamos del deseo. Era un tema, un faro, una luz a seguir. Hoy leí que alguien había escrito el deseo. De eso se trata la pérdida. Coherencia. No puede ser que existiendo Drácula, el de Bram Stoker, y existiendo los ojos y los labios finos de Bela Lugosi, el actor húngaro que fue galán y terminó inyectándose cocaína rodeado de chihuahuas, no puede ser que un siglo después de Bela una película se llame Coherencia. Una mujer va en auto y habla por celular. Llueve y es de noche. Ella habla con un hombre que se llama Ken. No sabemos si va a encontrarse con él. La comunicación se corta y eso da miedo. Una mujer en la noche en la ruta, el celular muerto. Es como si Drácula apareciera por detrás cuando te estás mirando al espejo. Lo sentís, pero no lo ves. Y por eso sabes que es él. Esta es una película de ciencia ficción que trata del paso de un cometa. El paso de un cometa es como el paso de Drácula. El paso que da el vampiro al entrar en tu casa. El paso que das vos para entrar en la casa del vampiro. Eso se llama abrirle la puerta al mal. Pero mi amigo Juan, el bibliotecario poeta, dice que las bibliotecas, en especial las públicas, son el único lugar donde el mal y el bien conviven y se miran las caras. Ahora la escena cambia a cuatro parejas que se juntan a hablar del paso de un cometa en Finlandia, de lo raro que fue, mientras esperan el paso de otro cometa. En algunos países llaman cometas a los barriletes, esas estructuras de madera balsa y papel de seda de colores con flecos que remontan el viento tomadas de un hilo que termina en la mano de alguien, por lo general un niño. ¿Por qué la gente brindando y comiendo en una típica escena burguesa de bienestar incómodo, de nalgas pegadas entre sí o pegadas a las sillas, me desagrada? Un escritor francés dijo en el siglo XIX que el burgués es el obrero que por fin consiguió sentarse. A ese escritor no le gustaba la gente sentada, a mí tampoco. En el minuto 20 siguen sentados y la experta, que es la rubia del principio, dice que hace 100 años un cometa explotó en la atmósfera sobre Siberia y que esa explosión aplanó los árboles y marchitó las flores en varios kilómetros a la redonda. En todas las películas de Drácula, cuando el conde pasa junto a un florero o bordea un jardín, las flores se marchitan y están como él, muertas y no muertas. En esta película hay fotos de los personajes con números escritos atrás. Todo indica que están condenados a muerte. Se supone que tenemos que identificarnos con ellos como espectadores, pero también podríamos identificarnos con quienes supuestamente los acosan, los vecinos de esa casa que no es de nadie. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué buscaban? Seguramente todos se preguntan eso ahora, porque sienten miedo, empiezan a pelearse entre ellos, el miedo les arranca la esperanza, el miedo les come los ojos. Drácula no existiría si no tuviéramos miedo. ¿Y el mal? Mi amigo Juan, el bibliotecario poeta, no le tiene miedo al mal. Él escribe sobre mujeres narcóticas con alas de vinilo, compone letras de rock y tiene la cara picada de viruela. Escribe de mañana en los cafés de Chacarita, mirando el largo paredón del cementerio desde la pizzería, la gente que pasa. El hombre pelado habla del gato de Schrödinger, que está dentro de una caja con iguales probabilidades de vivir o morir. Dos realidades simultáneas. Dice que solo cuando abrimos la caja, esas dos realidades colapsan en un acontecimiento único y entonces sí, el gato está vivo o está muerto. Drácula es eso imposible de traducir. Undead. No está vivo ni está muerto. Es un muerto vivo, pero no es un zombi. Es alguien que ha cruzado océanos de tiempo para encontrar a su amada. Gary Oldman dijo que aceptó el papel solo porque quería pronunciar esa frase. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Los amantes siempre cruzan umbrales. El tiempo y la muerte son casi lo mismo en esos casos. Un amor que tuve me convenció de las realidades paralelas y durante mucho tiempo viví en el limbo del cometa, del gato que no sabe dónde está ni cómo, y fui feliz e infeliz al mismo tiempo, con una intensidad absoluta. Yo habitaba el gran colisionador de hadrones. Mi corazón era un espejo. La mula busca su camino a través de la niebla. En cavernas habita la antigua raza de los dragones, escribió Goethe. Océanos de tiempo para encontrarme. Gracias. De la extraña dama leo Gravedad, que dialoga con la película de Cuarón y está dedicado, el poema está dedicado a Sandra Bullock. Te llamo por teléfono, te pregunto cómo te fue en las vacaciones, te llamo para decirte, Houston, ¿me copia? Me contás que corriste por la costanera mirando de a ratos el mar, que fuiste a dos fiestas aburridas, que viste una película en el cine del shopping, te pregunto, Houston, ¿me copia? Me hablas de la falta de oxígeno, del cordón de asteroides de chatarra, sofisticada y tecnológica, que rodea nuestro planeta. Y mientras te escucho,